Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 9 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y como les había comentado desde el día miércoles de la semana pasada, que iba a regresar este martes y miércoles también, de mañana también tendremos programa y ya nos escucharemos hasta el próximo año. Y bueno, espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan pasado un excelente vacaciones o mini vacaciones y un excelente día de Navidad. Feliz Navidad a todos. Y ya qué raro se escucha, ¿no? Como ya pasó, acá pasaron unos días, pero se siente ya raro ya decir Feliz Navidad. Muchas veces en estos días mucha gente se pregunta, ¿hasta cuándo se puede decir Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, no? Cuando es primero de enero, pues todos decimos Feliz Año Nuevo. Todavía es 2, tal vez, Feliz Año Nuevo. Pero cuando ya es 3 de enero, como que ya uno ya la piensa. Es decir, ¿se dice o no? Porque ya está más cerca el día de los Santos Reyes. Pero bueno, ustedes díganme. ¿Todavía dicen Feliz Navidad a la gente? Pues yo digo que sí, ¿no? Porque todavía estamos en diciembre. Y bueno, para iniciar este bello día, maravilloso, frío y con nieve, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 18 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Habrá algunas precipitaciones de nieve durante el día y la temperatura mínima será de 18, que son las que tenemos en estos momentos. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 72% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados, mínimas 18, con probabilidad de precipitaciones de nieve de un 45% de probabilidad. El día de ayer, a partir de las 5 de la tarde, se vino una tormenta de nieve, que realmente pues, fue un aviso meteorológico en los celulares para decir que nos cuidáramos todos porque se puso bastante feo el asunto, o sea, muchos carros andaban patinando, se resbalaban, nos resbalábamos con la nieve, aparte de que pues también estaba haciendo frío, no se veía casi nada, decía que la visibilidad iba a ser cero, ya ven, ahorita les digo visibilidad de 10 millas, o sea que puedes ver desde aquí a 10 millas hacia el frente, no se veía absolutamente nada, apenas veías al auto de enfrente. Y porque traía las luces encendidas. Entonces, cuando haya este tipo de avisos, traten de no salir. Si ya están fuera, pues tomen toda la debida precaución. Si saben que su auto, sus llantas no están bien, lo ideal es que mejor se queden en el lugar donde están y que esperen a que pase, ¿no? O no sé, pero hay que evitar conducir en esos momentos, sobre todo si tu carro no está en buenas condiciones, ¿no? Y bueno, para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 33, así que es la primera vez que les doy un pronóstico en el que la mínima y la máxima va a estar 33, o sea, que todo el día va a estar en 33 grados, según lo que nos dice el pronóstico. Y para el día jueves, esperan temperaturas máximas de 40 y mínimas de 28. También hay probabilidad de que caiga nieve ligera a partir de las 6 de la tarde, una probabilidad de un 47%. El 31 de diciembre, al último día del año 2021, tenemos temperaturas máximas de 30, mínimas de 15. Con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones de nieve de un 51%. Se espera que haya esas precipitaciones a partir de las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Y después nuevamente regresan de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde esas precipitaciones y luego se van a quitar. Y luego para el primero de enero... No sé por qué iba a decir primero de mayo, pero bueno, para el primero de enero se esperan temperaturas máximas de 23 grados, mínimas de 12, con cielos nubladitos, con probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Ahora nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos seguida de la reflexión. Recuerden que están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Voy por

cuando tenemos vida. Y que aprender a vivir es lo mejor que hay. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. puedo ver. Tristeza, fuerza de esperar. Tus ojos parecen brillar. Si un tren silba lo lejos, me lo ve. Uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras. Soy hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de vino. Tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Regresé, le sonrío con los ojos llenitos de ayer. No es así su cara ni su piel. No es quien

Aries, momento para reconsiderar muchos de los aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano. En el amor serán días en los que las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de lo habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir. En la riqueza, debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario podría salir perjudicado. Sin entender el motivo, no sea arrebatado. En el bienestar, intente ejercitarse de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, sería bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que usted puede. Tauro, seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. En el amor, procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. Piense bien qué es lo que quiere, luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. En la riqueza, hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo se resolverá con diplomacia, así que vaya preparado. En el bienestar, entienda que hacer un viaje de corta distancia es el lugar que usted quiere, le sentará muy bien y a su vida regresará renovado al máximo. Para el signo de Géminis, intente observar a la gente que lo rodea y de esta forma comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa. En el amor, no actúe indiferente a su pareja, comparta sus alegrías y anhelos con ella. En poco tiempo verá que la relación que tienen mejorará rápidamente. En la riqueza, periodo favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los trámites que tiene pendientes desde hace meses. En el bienestar, esta mañana antes de ingresar a su trabajo, intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en alguna cafetería junto con algún compañero de trabajo. Para el signo de Cáncer, necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En este día sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor, compórtese con humildad y reconozca sus errores. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día. En el bienestar, deberá comenzar un tratamiento terapéutico que lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida. Comprenda que le será muy positivo para usted. Para el signo de Leo, hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero debe cuidarse de no herir los sentimientos de los demás. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing, our one world. En el amor, en este día no se pierda en sus propios temores, arriésguese por completo en el amor y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día, debe enfrentarlos con cautela. En el bienestar, no se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche. Y bueno, están escuchando aquí mi perrita, está más cerca del micrófono ahorita porque tengo un aparatito que le molesta a ella de humificador, por eso se está ahogando ahorita. Bueno, vamos a continuar, ahora nos vemos con el signo de Virgo. Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados, utilízalos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y que necesita ayuda. En el amor, evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su pareja. En la riqueza, es un día óptimo para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa, así que empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita. En el bienestar, esta noche lo invitarán a una cena muy especial con la que se encontrará con gente que hace tiempo no ve. No lo dude y postergue todos los compromisos. Para el signo de Libra, gracias a la presencia lunar podrá terminar todo lo que se propuso. Toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga. En el amor, en el momento que busque el amor, evite idealizar a las parejas porque podría sentirse decepcionado. En la riqueza, esté muy atento ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante este día. En el bienestar, salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprarse un buen libro. Debe recuperar el hábito de la lectura que tenía abandonado. Para el signo de Escorpión, hoy será un día en el que podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos que han sido postergados. En el amor, es una etapa en la que estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela de lo que desee. En la riqueza, después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa. En el bienestar, preste una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente. Para el signo de Sagitario, entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas, sabiendo con claridad las contras. En el amor, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión. En la riqueza, si pretende cerrar ese negocio que hace tiempo no puede concretar, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente. En el bienestar, deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera. Para el signo de Capricornio, evite debilitarse ya que todo va a salir como lo tenía planeado. Aunque la lentitud de usted lo desespere, tendrá que ser paciente. En el amor, intente probar con un diálogo pacífico. Haciéndolo de esta forma, le producirá un cambio importante en la relación. En la riqueza, evalúe si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen a diario en su trabajo y así podrá alcanzar el éxito económico muy rápido. En el bienestar, realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Intente salir a tomar algo. Para el signo de Acuario, en este día, intente estar preparado, ya saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo. En el amor, las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente. En la riqueza, organícese ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos, sea más organizado. En el bienestar, procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Si no lo hace, en muy poco tiempo quedará solo. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Deberá aprovechar este periodo profesional para cosechar todo lo que sembró desde hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute de las ganancias de los proyectos. En el amor, explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad. En la riqueza, aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de sus proyectos. En el bienestar, en cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar íntegro y vital durante este día. De la mañana con 10 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No more deforestation,

compuso y publicó el tweet utilizando solo sus pensamientos a través de una BCI, que es una interfaz computadora-cerebro, que es desarrollada por la empresa de neurotecnología Synchron. No hay necesidad de pulsar teclas o voces. Creé este tweet solo con el pensamiento, es lo que rezaba el tweet, que se publicó en la cuenta del director general Synchron, Thomas Oxley. Después de compartir el tweet inicial, Oxley publicó otros 7 tweets respondiendo a las preguntas de algunos de los usuarios de Twitter. Mi esperanza es que estoy allanando el camino para que la gente tuitee a través de los pensamientos, decía ese último tweet. El dispositivo Stendroth fue implantado por primera vez en abril del año pasado, 2020, después de que el estado de Oxley se deteriorara hasta el punto de ser incapaz de realizar actividades relacionadas con el trabajo u otras actividades independientes. Este dispositivo fue insertado a través de la vena yugular para evitar una cirugía cerebral invasiva y desde entonces pues, le ha permitido volver a conectarse con sus seres queridos y colegas a través del correo electrónico, así como jugar a juegos sencillos basados en la computadora como el solitario. Cuando oí hablar por primera vez de esa tecnología, supe cuánta independencia podía devolverme, fue lo que señaló Oxley tras publicar el tweet, según un comunicado de prensa de Synchron. El sistema es asombroso, es como aprender a montar en bicicleta, requiere práctica, pero una vez que empieza se vuelve algo natural. Y ahora solo pienso en qué parte de la computadora quiero hacer clic y puedo enviar correos electrónicos, hacer operaciones bancarias, comprar y ahora enviar mensajes al mundo a través de Twitter. Al parecer se necesitaron 4 horas después de la implantación del dispositivo para poder utilizarlo, para introducir texto en una computadora y se aprovechó la toma de Twitter del 23 de diciembre de este año para promocionar pues la tecnología, ¿no? Estos divertidos tweets navideños son en realidad un momento importante para el campo de las interfaces computadora-cerebro implantables, por lo que declaró el jefe de Synchron, Thomas Oxley. Destacan la conexión, la esperanza y la libertad que las BCI ofrecen a personas como Phil, a las que se les ha arrebatado gran parte de su independencia funcional debido pues a la parálisis debilitante. El primer estudio en humanos de la interfaz computadora-cerebro de Synchron tendrá lugar aquí en Estados Unidos el año que viene. Synchron es una de las varias empresas de neurotecnología que están haciendo grandes avances en las tecnologías BCI, ya que Neuralink de Elon Musk también tiene previsto iniciar ensayos en humanos en el año próximo. El multimillonario empresario ya ha afirmado que los futuros dispositivos de Neuralink podrán hacer de todo, desde devolver la funcionalidad de todo el cuerpo a los tetrapléjicos hasta transmitir música directamente al cerebro. Y ya se han realizado ensayos con cerdos y monos y un dispositivo de transmisión de 1.024 electrodos ha permitido a un mono macaco de 9 años llamado Pager jugar videojuegos solo con su mente. ¿Cómo la ves? Es impresionante todo esto que están haciendo, todos estos avances. Esperemos que pues realmente funcionen y pues es un salto pues muy grande, ¿no? Para la salud de muchas personas. Musk afirma que el objetivo final de esta tecnología es permitir a los humanos competir con la inteligencia artificial avanzada. Y bueno, en otra información de ciencia, bueno, la de ahorita también se podría considerar ciencia y tecnología, ¿verdad? Y esta pues es de ciencia, ya que la NASA pagó a sacerdotes para descubrir cómo lidiar con los extraterrestres. ¿Te imaginas que de repente pues nos dijeran, fíjense que sí existen los extraterrestres y miren, los conocemos y aquí están y los presentaran? ¿Se imaginan qué es lo que pasaría? Bueno, pues la NASA busca saber exactamente cómo reaccionarían las religiones del mundo si encontrara evidencia de vida extraterrestre, por lo que la agencia financió un programa para averiguarlo. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reunió a 24 teólogos en el Centro de Investigación Teológica de Princeton para un programa de un año llamado Las Implicaciones Sociales de la Astrobiología en el 2016, según informó The Times. El grupo de teólogos tenía la tarea de abordar cómo responderían exactamente las religiones al descubrimiento de la vida extraterrestre y por ende cómo entenderían los feligreses al hipotético de hallar inteligencia en otros rincones del universo. Los expertos piensan que esta es una tarea que vale la pena, especialmente si se tiene en cuenta que miles de millones de personas en todo el mundo son allegados a una religión de una forma u otra. ¿Y cómo cambiaría la vida extraterrestre su percepción de Dios? ¿Cómo impactaría cosas como la historia bíblica de la creación? ¿Tendrían que cambiar las religiones de doctrina? A decir verdad, el resultado del estudio arrojó que probablemente muy pocas cosas cambiarían. Los hallazgos principales son los que los seguidores de una variedad de tradiciones religiosas podrían tomar la idea con calma, fue lo que dijo el reverendo Dr. Andrew Davidson, un sacerdote y teólogo anglicano de la Universidad de Cambridge que participó en el programa en un nuevo libro sobre la iniciativa titulado Astrobiología y Doctrina Cristiana. Davidson agregó que la comunicación no religiosa en general tiende a sobreestimar los desafíos que las personas religiosas encontrarían si alguna vez descubriéramos evidencia de vida extraterrestre. Y un rabino, un imán musulmán y otro sacerdote anglicano también le dijeron a The Times que la doctrina cristiana, judía e islámica estaría bien si se descubriera vida extraterrestre. Pues sí, ¿qué más? ¿Qué va a pasar si se descubre que realmente de repente aquí nos toca la puerta y es un extraterrestre? Y nos dice, no, pues no vengo de este planeta, vengo de otro que está por allá. Como tengo vecindarios y los ves totalmente diferentes, pues dices, pues sí. Y de repente pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Si nosotros mismos nos juzgamos entre nosotros, entonces obviamente algo sacaríamos también, ¿no? Pero ahí está, es el estudio que están haciendo y pues todos dicen, pues no pasaría nada, no sería algo así como que, ahora voy a tener que cambiar toda mi doctrina, no. Y bueno, también se convirtió este estudio en un excelente ejercicio para entender la confianza que tienen los máximos promotores de las religiones a sus seguidores. Además, con el nuevo telescopio espacial James Webb en órbita, es probable que se capten nuevos datos que podrían llevar a nuevas pistas de si hay vida inteligente más allá de nuestro planeta. Y es por eso que tiene sentido que la agencia quiere asegurarse de que todo el mundo entienda algún hipotético descubrimiento. Pues bueno, ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra.

1:36, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, estamos a 28, ya casi se acaba el año 2021. Espero que todos lo terminen bien, que estén tranquilos, que estén felices, que estén contentos, que se estén cuidando de este virus contagioso. Y pues que estén disfrutando de estos días. No lo vean con tristeza que se va el año y ya poniéndose muchos retos para el próximo año. Pues no, no se trata de eso. Se trata de disfrutar el momento. Y se trata de... Estoy viendo a mi perrita que está haciendo un... Su cobija la está haciendo ahí toda bola. No se puede acomodar. Ay. Y bueno, ¿qué les amaneció a ustedes? ¿Qué les trajo Santa Claus? ¿Qué les trajo a sus niñitos? Les voy a contar lo que a mí me trajo. Y ahorita se los voy a... Ahorita lo van a escuchar uno de ellos, que me encantó. Y el otro que también me fascinó, aquí lo tengo, que es un humificador. Y entonces huele... Le puse aceitito de eucalipto. Y le puse otro aceitito, que según esto es para que disfrutes de tu día. Y la verdad es que sí, está rico, puedo sentir el eucalipto acá en la garganta, se los recomiendo. Cuando me enfermé del COVID, y se enfermó mi esposo, no tanto yo, pero a él sí le hacía evaporaciones. Entonces en una ollita yo ponía a hervir el agua, la tapaba bien y después, ya que hervía, le ponía gotitas de eucalipto y destapaba la ollita y pues salía así todo el vapor. Salía pues muy, muy, muy fuerte el olor y a la vez pues eso nos ayudaba para estar oliéndolo y que el eucalipto pues se fuera por nuestra nariz, por nuestras fosas nasales para despejar ahí cualquier cosa que hubiera, ¿no? Cualquier obstrucción. Entonces dije, oh, cómo me gustaría tener un humificador, ¿no? Y pues me amaneció de Navidad. Fue curioso porque varias cosas que yo quería, las únicas cosas que me hubiese gustado tener, las tuve. Y pues es sorprendente. Así que pídanle al universo para que les llegue. Cualquier cosita que ustedes necesiten, pídanlo. No necesitan ser cosas extraordinarias, obviamente, ¿no? Vas a decir, quiero tantos millones. Quién sabe, ¿no? Igual también. Pero sí, fue muy sorprendente, fue muy mágico. Y bueno, vamos a irnos ahorita ya al segmento de Conociendo tu Meta y te voy a hablar un poquito acerca de la cafeína. Habemos gente que si tomamos cafeína tal vez nos altera nuestro sistema nervioso. De hecho, para la gente que predomina el sistema nervioso simpático, pues está casi limitado el uso de la cafeína, ¿no? Porque nos pone más... no simpáticos, no, nos acelera mucho más. El simpático es el que está listo para correr o pelear, para hacer actividad, para hacer ejercicio. El que se activa cuando tú haces ejercicio, cuando tú estás enojado y asustas, o sea, está muy acelerado, ¿no? Entonces, lo menos que quieres para una persona que predomina el sistema nervioso simpático, pues es estar acelerado, ¿verdad? Uno necesita estar apacible, así. No sé si se dice así la palabra, ¿no? Pero más pasivo. Entonces la cafeína no es muy recomendada, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar de algunos mitos y verdades de este artículo que lo estoy leyendo de Hola Doctor. Es la página de radio. Página web que se llama holadoctor.com. Entonces, la cafeína es uno de los compuestos más estudiados por la ciencia y la polémica sobre sus beneficios y efectos negativos es un largo debate en el mundo de la salud. La pregunta es, ¿crea adicción? ¿Es enemiga del sueño? ¿Produce gastritis? Vamos a ver qué dicen los expertos. Bueno, la cafeína es un alcaloide de grupo de las xantinas de sabor amargo que se encuentra en más de 60 plantas, destacándose pues los granos de café, las nueces de cola que son utilizadas para saborizar los refrescos de cola, las vainas de cacao que son utilizadas para fabricar los chocolates y las hojas de té, que se estima que en Estados Unidos el 80% de los adultos consume cafeína a diario. La sensibilidad de la cafeína es la cantidad de esta sustancia capaz de producir un efecto en el organismo. Es una variable y en promedio, cuanto más pequeña sea una persona, menos cafeína se necesitará para que sufra efectos secundarios. Quienes lo consumen regularmente desarrollan rápidamente una menor sensibilidad. La cafeína se incluye en la categoría GRAS con mayúsculas, es decir, que es un alimento reconocido como seguro según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Además señala que el consumo moderado, alrededor de 3 tazas de café al día, no es dañino para la salud. Estas son las principales creencias alrededor de su consumo, ¿no? ¿Crea adicción? La cafeína tiene muchos efectos del metabolismo, incluyendo la estimulación del sistema nervioso central, y aunque algunos de sus componentes puede provocar dependencia, no genera adicción. Las autoridades afirman que no existe evidencia que indique que su uso sea comparable a las consecuencias físicas y sociales que se asocian con la adicción a las drogas, pues, peligrosas, ¿no? Los investigadores explican que la dependencia a la cafeína se desarrolla debido a la influencia que tiene la química cerebral. Cómo afecta el balance de neurotransmisores, un consumo constante provoca cambios a largo plazo y por lo que la cafeína se vuelve necesaria para equilibrar las sustancias cerebrales. Entonces se debe de evitar en el embarazo el café, la cafeína. El consumo moderado de cafeína es inocuo tanto para la mujer embarazada como para el feto. O sea, no se registra que provoque efectos adversos y tampoco afecta la fertilidad. Sin embargo, se recomienda que las mujeres en esta situación pues la consuman con mayor prudencia, entre 1 o 2 tazas al día como máximo, ¿no? Y es perjudicial para los niños. La mayoría de los padres jamás pensarían en darles a sus hijos café. Sin embargo, pueden ingerir cafeína al tomar un refresco o comer chocolates. En general, los niños tienen la misma capacidad de asimilarla que las personas adultas y un consumo moderado pues no representa ningún riesgo. En niños sensibles a la cafeína puede producir nerviosismo, puede producir irritabilidad, ansiedad y también pueden perjudicar su nutrición. Ahora, la otra pregunta, ¿afecta al sueño? ¿Ustedes qué creen? Bueno, la cafeína no es la sustancia más recomendable antes de irse a dormir. Beber café, té, un refresco o comer chocolate favorece el bloqueo de los receptores de la adenosina, que es un neurotransmisor con el que el organismo pasa a un estado de alerta que inhibe la capacidad de regular el cansancio tanto físico como intelectual, entonces manteniendo el estado de vigilia y dificultando pues la conciliación del sueño. Así que no vayas a tomar café antes de irte a dormir o algún té con cafeína o chocolate, ¿no? Porque vas a estar alerta. ¿Facilita la digestión? Otra pregunta. La cafeína estimula la secreción de saliva y jugos gástricos en el estómago y eso favorece el trabajo intestinal y contribuyen a la descomposición de los alimentos durante el proceso digestivo. Sin embargo, en dosis elevadas puede provocar anomalías tales como la irritación de las paredes estomacales y la cafeína también está asociada al exceso de acidez en el estómago. Ahora la otra pregunta, ¿la cafeína o el café puede producir gastritis? Si bien suele señalarse a la cafeína como la culpable de la gastritis, ya que aumenta la secreción de ácido clorhídrico que se produce en el estómago y crea un entorno más ácido, por sí sola no puede producir esa patología. Beber café antes de comer puede irritar la mucosa estomacal y por eso se recomienda que las personas con problemas gástricos eviten su consumo. ¿Eleva el riesgo de osteoporosis? Bueno, varias investigaciones sobre el consumo de cafeína sugieren que puede incrementar la pérdida de calcio en la orina y provocar el adelgazamiento de los huesos. Sin embargo, los especialistas creen que este efecto solo puede ser significativo en la salud ósea de las personas que consumen poca leche o una baja cantidad de calcio total. Entonces, ¿es malo para el corazón? La ingesta de cafeína puede causar palpitaciones, perdón, y un aumento de la presión arterial si se ingiere en exceso o se es sensible a ella. Entonces, la evidencia científica actual informa que su consumo no aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares ni incrementa los niveles de colesterol, pero si a ti tú sabes que te afecta, pues deja de tomarlo, ¿ok? A mí sí me pasa que si tomo café, pues sí, mi sistema nervioso sí se altera más, mis palpitaciones son más rápidas. Si me pongo así toda nerviosita, entonces uno hay que escuchar a su cuerpo, ¿no? Primeramente. Y bueno, puede provocar cáncer. Muchas investigaciones señalan que la cafeína puede ser particularmente útil en el tratamiento de varios tipos de cáncer, y esto se debe a que esta sustancia y una molécula relacionada con ella llamada teofilina bloquean una enzima que es crucial para la multiplicación de las células con daños en el ADN, que tiene más probabilidad de convertirse en cancerosas. Aún se necesitan más estudios para comprender esos mecanismos detrás de esta relación, pero pues eso es lo que se hay hasta ahorita o que se puede observar, ¿no? Otra pregunta más, ¿nos hace más listos, más inteligentes, más despiertos? Bueno, pues los estudios demuestran que la cafeína puede optimizar la función cognitiva. La ingesta de 400 miligramos o el equivalente a 4 tazas de café diarias se vinculó con un aumento de la velocidad de respuesta, precisión y un menor margen de error. Sin embargo, ese nivel de consumo puede ser perjudicial y la evidencia disponible es insuficiente, por lo que se necesitan pues más estudios al respecto. Entonces ahí está esta información, estos mitos y preguntas sobre la cafeína, mitos y verdades sobre la cafeína. Como les dije, este artículo lo estoy leyendo de la página holadoctor.com y las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos, base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Consejo de la Asociación Médica Estadounidense sobre Asuntos Científicos y la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Creo que al principio pues no sonó, ¿verdad? La clase, pero bueno, ya se acabó. Y ahora estén listos porque ya casi comenzamos con el tema del día. Y ahorita les voy a traer, les dije que Santa Claus me trajo un regalito. Y ahorita que empecemos el tema lo van a escuchar, ¿ok? Así que bueno, váyanse preparando que ya comenzamos. 9:52 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 31 que nos habla sobre la visión final. Y hoy vamos a hablar del capítulo 5, que está un poco extenso, pero por algo está extenso. Les voy a dar el título: el concepto del yo frente al verdadero ser. Ese es el apartado del día de hoy. Y bueno, como les decía, antes de comenzar el tema, que les iban a escuchar mi regalito de Navidad. Bueno, les pido que puedan, que si pueden, cierren los ojos. Y bueno, ahí lo escucharon. Este es para meditar. Entonces, en esto nos vamos a concentrar en estos momentos en el tema del día. Y bueno, en el concepto del yo frente al verdadero ser, las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad mundana y como tal se adapta muy bien a ella, pues es una imagen que encaja perfectamente en un mundo de sombras y de ilusiones. En él se encuentra como en su propia casa y todo lo que ve es uno con ella. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. Este es su propósito, que vengas sin un yo y que fabriques uno a medida que creces. Y cuando hayas alcanzado la madurez, lo habrás perfeccionado para así poderte enfrentar al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un ídolo concebido en el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es lo que aparenta ser, pues se concibió para que tuviera dos propósitos, de los cuales la mente solo puede reconocer uno. El primero representa la cara de la inocencia, el aspecto con el que se actúa. Esta es la cara que sonríe y es amable e incluso parece amar. Busca compañeros, contempla a veces con piedad a los que sufren y de vez en cuando ofrece consuelo. Cree ser buena dentro de un mundo perverso. Y este aspecto puede disgustarse, pues el mundo es perverso e incapaz de proveer el amor y el amparo que la inocencia se merece. Y bueno, les decía que eran dos, ¿no? En este es muy cierto, la mayoría de las veces nosotros pues nos relacionamos con los demás y tenemos pues esa apertura, esas ganas de mostrar nuestra mejor cara, nuestro mejor estado de ánimo, ¿no? Y según nosotros pues estamos bien, pero sabemos que nos estamos poniendo pues ese disfraz, ¿no? Esa cara de inocencia, que sabemos que si vemos algo que no nos gusta, pues la vamos a cambiar, ¿no? Detrás de la cara de la inocencia o de inocencia se encuentra una lección para enseñar la cual se concibió el concepto del yo. Es una lección acerca de un terrible desplazamiento y de un miedo tan devastador que la cara sonriente que se encuentra encima tiene que mirar para siempre en otra dirección, o sea que perciba la traición que oculta. Y esto es lo que enseña esta lección. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí, y al contemplarme quedas condenado por causa de lo que soy. Imagínense, nosotros no nos damos cuenta de esto, ¿no? Pero es cierto. Mientras nosotros estemos enfocados en tener ese concepto de lo que somos, pues este va a estar modificándose. vamos a tener ese lado bonito en el que dices, bueno, aquí te veo con inocencia, te veo con amor, te contemplo, te entiendo, te doy palabras de aliento, pero también está este otro lado mío que no me gusta mucho, que me enojo, que juzgo, que me peleo, que digo cosas tal vez sin pensarlo. O sea, están estos dos. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de lo que somos y de lo que no nos gusta ser, ¿no? Y no me estoy enfocando del ser, porque el ser es perfecto, de lo que nosotros creemos ser. A eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces, estos conceptos son aprendidos por nosotros. Desde muy pequeños vamos viendo, vamos aprendiendo a escuchar y vamos aprendiendo a descifrar, ¿no?, lo que los adultos nos van enseñando. Y digo los adultos porque pues de ellos aprendemos, ¿no? Cuando aprendemos a hablar, aprendimos por nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestros tíos, depende con quién hayas estado. Y vamos aprendiendo pues lo que ellos nos están diciendo. Y si desde muy pequeño nos ponen o nos inculcan que nosotros nos debemos de comportar de esta manera y que no debemos de hacer ciertas cosas porque entonces somos malos, o debemos de portarnos así para ser buenos, entonces ya estamos metiéndonos información en nuestra cabecita y nos empezamos a creer todo eso, y por ende nos creamos un concepto de lo que somos, ¿no? De lo que soy yo. Soy Janet, soy así, soy asá, y no soy así, y no soy asá, ¿no? Entonces, en las lecciones del Espíritu Santo, para nada nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos por algo. Al contrario, nos dice, solo despréndete de esas ideas que tú tienes para que entonces puedas ver con claridad y puedas sentir realmente lo que el Espíritu te está enseñando y escuchar las voces que el Espíritu te está diciendo, te está guiando. El que nosotros digamos y nos justifiquemos constantemente de decir, yo soy así por ti, por tu culpa, ya sea por bien o mal, como tú lo califiques, tal vez dices, yo soy así gracias a, y tal vez dices, soy muy buena persona. Otra vez dices, no, pues yo tengo este carácter así de, uff, ni me toques, gracias a fulano o fulana, ¿no? Inclusive muchos les echan la culpa a sus padres, a sus hermanos, a algún ex, a algún amigo, alguna amiga. Y no, aquí no hay culpables. Aquí no hay culpables. Si nosotros seguimos creyendo en la culpabilidad, seguiremos pues viendo nuestra vida de manera errónea. No la estaremos viendo de forma clara. Habrá momentos en que dices tú, oye, yo me siento muy tranquila, siento muy feliz, muy ligera, muy en paz conmigo. Y dices, tal vez ya me liberé del ego. Y tal vez, al momento de pensar eso, tal vez recuerdas momentos en los que no estabas liberada del ego. Y dices, ay no, pero en esos momentos no me gustaría volverlos a vivir. Entonces ahí como que hay incongruencia, porque el solo recordar el pasado, pues ya nos volvemos a perder de este instante. En el instante presente todo es pleno. Habrá gente que dice, ay sí, esto, esta gente, esta nueva era, que todos se creen muy iluminados, muy inteligentes, muy despiertos, etcétera, etcétera. Y dicen, pues yo no creo nada de eso. Pues la gente que piensa así, pues está bien también. No pasa nada. No estamos enseñando ni nosotros estamos creyendo algo que es antinatural. Creo que es más natural sentir y vivir la vida desde una perspectiva distinta a la que siempre pues tenemos en nuestra mente, ¿no? Si yo siempre pienso que cuando está nublado no hay luz, y si no hay luz, uy, el día va a ser muy difícil, muy triste, entonces así lo voy a vivir. Pero si yo reconozco que independientemente de que el clima esté así, hay un sol allá arriba que siempre está caliente, pues estoy viendo otra perspectiva y decir, entonces no tiene por qué ser un día triste. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, o sea, tus pensamientos vienen del ego, vienen de un pasado, pero si tú dejas de pensar y contemplas tu vida desde otra perspectiva y la contemplas con amor, con luz, pues lo vas a seguir viviendo con luz y con amor, aunque esté nublado y aunque esté gris. No hay que buscar nuestro ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que realmente somos. Nuestra mente es a veces tan recta, tan cuadrada, y no me refiero al camino recto que nos habla aquí el libro de Un Curso de Milagros en otros capítulos. Me refiero a que a veces somos tan cuadrados que queremos una respuesta para todo y nos cuestionamos todo. Las dudas siempre van a surgir del ego. Las preguntas van a surgir del ego. ¿Por qué? Porque está insatisfecho siempre. Siempre quiere algo. Dame algo. Dame una respuesta. Dame más. Y se cree muy sabio. Y no lo es. Es una ilusión. En cambio, desde el espíritu, o desde tu ser, o desde donde tú le quieras llamar que tú eres, pues no hay duda. No hay duda de lo que eres. No te preguntas, en pocas palabras. O sea, desconocemos muchas cosas y por lo mismo aceptamos que podemos ser muchas cosas o podemos ser nada. Tampoco estoy diciendo, ay, no te cuestiones nada. Si tienes muchas preguntas, yo no te estoy diciendo que no te las hagas. Simplemente te estoy diciendo que si te están causando estrés, entonces también tienes la oportunidad de parar y decir, ok, no voy a hacer preguntas que me estresen. No voy a hacer preguntas que no tengo respuestas. Y quererle buscar más respuestas. Tenemos muchos conceptos de lo que creemos ser. Dependiendo de los años que tengamos, pues vamos a decir, pues soy así porque me ha costado dinero, estudios, trabajo. Me ha costado ser lo que soy. Y por ende vamos a tener muchos conceptos de nosotros mismos. Y ya como vamos avanzando, pues vamos a tener algunos cambios en nuestra vida. Y cada vez que hay un cambio con respecto tal vez a ideas que tenemos, va a haber confusión. Pero si hay confusión de lo que tú creías que eras, entonces estás bien porque te estás desprendiendo, te estás soltando o liberando de ese aprisionamiento en el que estabas y en el que ya creías saber tú lo que eras. Y ahora dices, oye, no, pues no creo que sea así. No creo que sea tan espiritual porque pues sí me enojo. o tan presente, porque pues sí recuerdo mucho el pasado y pongo muchas metas al futuro. O sea, es bueno tener confusión e ir desprendiéndonos de esos aprisionamientos. Ir desaprendiendo, ¿no? Podemos descansar seguros y contentos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nuestra mente se encuentre en paz. No es de que busquemos la paz, es que la paz ya está. ¿Cuántas veces a veces decimos, sí, yo entiendo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para estar en paz? Primero, pues hay que dejarnos de preguntar. Si realmente queremos sentir la paz, pues tenemos que estar abiertos a esa posibilidad de sentir la paz. Y si no la tenemos, no la sentimos, está bien también. Es la otra posibilidad. Tenemos muchas imágenes sobre lo que somos, sobre lo que son las otras personas en nuestra vida, sobre lo que es el mundo. Y las hemos aprendido. Y mientras nosotros sigamos aprendiendo de esas imágenes, pues las vamos a seguir conservando. Pero va a llegar un momento en que esas imágenes van a desaparecer. Y nos daremos cuenta que no sabemos qué somos, quiénes somos. Como nos dice el libro, te darás cuenta de que no sabes lo que eres. A esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad retorna sin impedimientos ni limitaciones. Ahí donde todos los conceptos del yo han sido abandonados, la verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya sido cuestionado y puesto en tela de juicio, y se haya reconocido que está basado en suposiciones que se desvanecerían ante la luz. Entonces la verdad quedará entonces libre para entrar a su santuario, limpio y despejado ahora de toda culpa. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta. Así que si pueden, cierren sus ojos. No sé lo que soy. Por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. De esta lección, amigos y amigas, nace la salvación. ¿Por qué? Porque lo que tú eres te hablará de sí mismo. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Y bueno, con esto vamos a finalizar la lección y vamos a pasar, el apartado y vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 242 y nos dice: este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo, por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar. Y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, la pequeña oración. Y así ponemos este día en tus manos, venimos con mentes completamente receptivas, no pedimos nada que creamos desear, concédenos

que un día se perdió. Comprendí que el amor tiene un millón de vueltas, que a veces nos sorprende y nos da felicidad, y otras veces se transforma en lo peor que hay. Aprendí a sonreír, a ver la realidad. Mirando a una de ellas, pude ver algunas cosas. Que no sirve el orgullo cuando existe amistad. Que no sirve llorar cuando un amor se va. Que no existen fronteras cuando tenemos vida. Y que aprender a vivir es lo mejor que hay. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Es en la mañana con 19 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes de regreso y pues ya casi despidiendo el año 2021. Hay que despedirlo con mucho amor y con mucho agradecimiento. El día de mañana, si Dios quiere, estaré aquí nuevamente y ya nos escucharemos después el próximo año. Ay, qué raro se escucha, pero no. El próximo año es el 3 de enero. Me cuesta trabajo cambiar. Cada vez que cambiamos de año, me cuesta trabajo adaptarme al nuevo número del año. Pero bueno, si Dios quiere, entonces mañana aquí estaré a las 7:30, de 7:30 a 9:30 de la mañana. Hoy empecé más tarde, probablemente mañana también. Pero bueno, sí estaremos haciendo el programa, ¿ok? Entonces. Y después pues los esperaré el próximo lunes, nos tomaremos el día 30 y 31, así que pues desde ahorita pues les agradezco a cada uno de ustedes por habernos mantenido pues al aire, por escuchar nuestros programas ya sea en vivo o las grabaciones, se los agradezco un montón, de corazón se los agradezco a cada uno de ustedes y pues como ya les había comentado semanas atrás, este próximo año van a venir seminarios impartidos por su servidora, algunos van a ser gratuitos, así que yo les voy a estar informando a través de la página de la radio y recuerden que también tenemos otra página de encuentros existenciales donde ahí va a ir más sobre el tema de un curso de milagros y sobre estos seminarios y cursos que estaré impartiendo, ¿ok? Entonces, pues ahora sí, me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.